lejos vengo, morena, a tejer entre tu reja y mi pena. Perfumaré tus pasiones con mis mejores canciones. Ay, te quiero, morena linda. Sellar quisiera tus ojos y que nadie más mirara, y morena, ser un clavel yo quisiera que entre tus labios muriera. Ay, te quiero, morena linda. Te quiero, morena linda.